Decimu en el aire, con la tierra en los pies. Mu Radio Orgánica. Consumo gratuito y libre. Tercer bloque de Decimú, el programa de la Cooperativa de Trabajo La Vaca. Hoy estamos con Malena Pichot hablando de cómo el humor y la burla sobre la propia situación personal la lanzó a hacer esta especie de raid hipermediático moderno o ultramoderno, que significa poder estar en Twitter, poder estar también en los medios convencionales como la televisión y la radio, pero con un contenido totalmente diferente. Porque pasa mucho eso, Malena, ¿no? Que a la gente le dicen qué es lo que tiene que hacer para ser exitoso. Sí, eso es gracioso. Hay como talleres, ¿no? Y cursos también, y de cómo... también hay cursos de cómo pegarla, entre comillas, en internet. Y estuve una vez en un programa que había como un señor que decía, ¿cómo puede uno ganar plata en internet? Y yo diciéndole, no hay una fórmula, no hay una fórmula ni en internet ni en ningún lado. Tampoco era tu objetivo ganar plata, porque vos lo que estabas queriendo era comunicarte. Claro, en realidad es eso. Y de hecho, yo soy fiel a eso, también por ahí, porque no tengo hambre, ¿no? Pero digo... que para tener este discurso también hay que cuidarlo mucho y no caer, ¿viste? La gente te lo quiere transformar en producto siempre y hay que tener cuidado, ¿no? Como mucha gente que te llama para que escribas cosas de ¡ay, estamos pensando en hacer una sección tipo el hombre versus la mujer! Y tipo, no sé por qué me llamaste a mí, yo no hago el hombre versus la mujer, no sé qué pensás. Que como que la gente tiene unas ideas sobre lo que uno hace que a veces... Que son... trata de encajonarlas. Claro, justamente, como decía esos cajones María. A uno lo dejan un poco cloroto, decía mi tía. Sí. Y es uno de los riesgos que corren los medios, que es que tratan de encajonarte en una identidad. Te propongo, hablando de estos temas, que escuches a una amiga nuestra, boliviana, feminista, María Galindo, a ver qué te parece lo que cuenta. Dale. Si entendemos los medios como un sistema de asignación de lugares, y si entendemos los medios como un sistema de asignación de identidades, nos vamos a dar cuenta que parece que son muy democráticos, porque hay un lugar para todos y para todas, un lugar para los jóvenes, un lugar para los discapacitados, un lugar para las mujeres, en mi país un lugar para los indígenas, hay otro lugarcito para los afros, hay otro lugarcito para los desempleados. Los medios como una capacidad de asignar lugares y de darte un lugar para cada identidad, un cajón que te encajona. Para cada identidad, no solamente un lugarcito, tu lugar, tu lugar, tu lugar. No creas que tú eres alternativa y estás fuera. También tienes un lugar. Eso de la exclusión, en realidad, yo creo que no es tan así. Yo creo que es mucho más perverso el sistema de inclusión, porque es mucho más sutil. Entonces, no crea aquí, por favor, sobre todo ninguno que está, porque está en un medio de autogestivo, no está en un cajón de un lugar asignado. Entonces te asigno un lugar y tu identidad como un lugar asignado de pertenencia. Pero no solamente te asigno un lugar, que luego lo usas tú como si fuera tuyo, te lo he asignado yo, ojo. También te asigno un conjunto de temas. Las comillas, signos de interrogación, las trabajadoras sexuales, los temas de las trabajadoras sexuales, las lesbianas, los gays, las trans, sus temas LGBT. Por lo tanto, este sistema de inclusión es un sistema de asignación de lugares, pero también es un sistema de asignación de temas y de contenidos. Los lugares y los contenidos constituyen juntos lo que nosotras llamamos el guión oficial. Acabamos de escuchar a María Galindo, nuestra amiga feminista boliviana y fundadora de Mujeres Creando, que es un grupo a la vez de intervención política y artística que plantea estos temas de género y como vos escuchabas, Malena, sí. El tema de la identidad y cómo los medios van creando una identidad que es como un cajoncito en el cual te dejan atrapado. ¿Qué te parece sí. Este tipo de concepto? Sí, es muy claro como lo dice y es muy claro lo que pasa. A mí lo que me sucede, por ejemplo, es... Yo entré justo también en los medios convencionales, ¿no? A decir estas cosas y entonces la gente dice, bueno, es una mujer que habla de todas estas cosas y que no le importa, digamos, el qué dirán y que no sé qué, bueno, y que no tiene como primer objetivo en su vida casarse, bueno, entonces es lesbiana, ¿no? Tristemente, mucha gente en las redes sociales lo usa como insulto. Y sí, la gente necesita, la gente que cuando no puede entenderte, necesita categorizarte. No es, es los medios y lamentablemente también me parece que es la sociedad. Es la sociedad, te ponen una etiqueta. Yo digo que es como las tarjetas, ¿no? ¿Viste? La gente que tiene la tarjeta, yo soy periodista. Claro. O sea, eso es una sí. Identidad que me conforma. Sí. El problema es que en realidad somos mucho más que cualquier cosa que podamos meter sí. En una tarjeta. Claro, a mí me pasa también que, incluso, ¿no? Como que, bueno, yo actué muy poco. Y sin embargo la gente decide decir que soy actriz, que es como, pero yo trabajé mucho más de guionista que de actriz, ¿por qué me dicen actriz? Pero bueno, la gente, es eso, como la necesidad de entenderte. Bueno, si esta mujer es lesbiana, yo la entiendo más. Me cierra más que sea lesbiana. Me tranquiliza que sea lesbiana. Y que si no le importa la mirada del hombre, tiene que ser lesbiana. Eso pasa mucho. Y también hay algo, viste, yo hace poco gané un concurso del Inca de miniseries y el problema del machismo, de justamente de estos cajones, es que está en la cabeza de todos, incluso en la mía, ¿no? Y en un lugar como mucho más escondido que gente hasta sensible, gente que cree que es sensible y que es abierta, cae en estos cajones, ¿no? Estábamos en una... cuando estás como... por ganar, ¿no? Como que están los preseleccionados, se hace una capacitación y entonces alguien te da consejos sobre el guión, sobre la dirección. Y estábamos hablando con un director y dijo, bueno, ¿quién escribió el guión? Y estábamos un chico y yo. Y dijimos nosotros. Y el guión lo escribí yo en realidad y el chico me asistió. Pero la idea era mía y todo lo escribí yo. Este director instantáneamente empezó a hablarle a él. Instantáneamente. Lo miró a los ojos a él y le dijo... Me encantó el guión, está muy bien escrito, los diálogos son buenísimos. Como todo estaba tan bien, no podía ser mío, que soy la mujer. Eso es como las mínimas cosas que suceden, ¿no?, cotidianamente. Y al pibe le dio tanta vergüenza, porque no lo había hecho él, que lo tuvo que decir. Dijo, no, es de ella, es todo de ella. Entonces, estas son las cosas que pasan, de que te digo, que no solo están los medios nada más. Está incluso hasta en la gente sensible y que por ahí, viste... se dedica al arte o... Claro, ¿no? es que vos sabés que el progresismo muchas veces es una cuestión oral muy importante, que a uno le atraganta palabras y cosas, pero a veces llevar esto a la vida cotidiana, a los ejemplos prácticos y claro. Hacer las cosas de ese modo es muy distinto que sí. Ser políticamente correcto. Claro. En ese sentido, Malena, la corrección política, ¿es algo que a vos te importa con respecto a los contenidos de la... ¿de tu propio mensaje claro. O cómo lo pensás? El tema es que yo hago humor y entonces yo uso las categorías para reírme, yo uso esos cajones incluso, yo uso, a mí generalizar me divierte porque está mal, pero la verdad que es divertido, entonces yo me valgo mucho de los estereotipos para reírme de ellos. Incluso me gusta a mí estereotiparme. Yo digo que soy concheta y digo que soy clase media burguesa y necesito decirlo para exorcizarlo y para reírme de mí, porque si yo no blanqueara eso me daría vergüenza, ¿no? Pero sí es cierto que por ahí al trabajar con el humor, lo políticamente correcto no... Los términos, viste, que uno tiene que decir, bueno, para hablar de esto hay que decir pueblos originarios y esto. Y incluso las feministas, para mí, no tienen sentido del humor, entonces también es muy complicado. Para mí el feminismo es una pregunta más que una respuesta. Para mí no hay una definición de lo que es el feminismo. Para mí es estar consciente de ¿no? De las problemáticas de género. Para mí eso es ser feminista. Porque si vos me pones a mí al lado de una feminista, somos muy distintas, ¿no? Entonces, yo puedo decir una barbaridad tremenda en pos del humor, digamos. En pos del humor. Y eso permite a la vez salirse de determinadas hipocresías progres, de feminismo, claro, no tan sí, feministas. Claro, sí, totalmente, totalmente. Y de correcciones políticas que no lo son tanto. Claro, me pasó en el programa de que me digan, bueno, pero si vos querés derecho, querés que todos seamos iguales, entonces sos muy dogmática. Y yo no quiero que seamos iguales, yo quiero dominar el mundo. O sea, ¿entendés? Soy capaz de decir barrabasadas para contarle, de hacer un chiste. Salimos un rato de las barrabasadas, pero ya volvemos con Malena Pichot para que nos cuente algunas cuestiones sobre las menstruaciones, las boludeces y distintos problemas que afectan nuestra vida cotidiana. A esta vaca no le gusta mugir sola. Decimu. Decimu. El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web, www.foetrabsas.org.ar. Si sos telefónico, sos de Foetra. www.lavaca.org. Nuestra vaquita la hacemos con unas pocas monedas de inteligencia y cualquier cantidad de esfuerzo. Si no estás bien de la cabeza, sumate. www.lavaca.org. La Vaca también nos da un periódico. Todos los meses en tu kiosco, Mu. Mu. El periódico de La Vaca. Decí Mu. Último bloque de Decimú, el programa de cooperativa de trabajo La Vaca. Hoy estamos con Malena Pichot hablando sobre Twitter, sobre feminismo, sobre los cajones con los que nos atrapan y también sobre esta idea del stand-up que me parece tan interesante. ¿Hay un humor nuevo que vos podés estar heredando, por ejemplo, de quién? Bueno, yo... O cosas que te gustan, sí, digamos. Yo tengo, la verdad es que tengo referentes extranjeros. Porque en la edad en la que uno absorbe todo, ¿no? Por ahí como la preadolescencia, yo estaba mirando Sony, estaba mirando Cablevisión y estaba viendo series de afuera, como le pasó a toda mi generación. Y que además, bueno, contemporáneamente los humoristas que recuerdo eran Gasalla, Alfredo Casero, Humberto Tortonese, Urda Pilleta, Juana Molina, que eran cosas que me gustaban, pero que no tienen nada que ver con lo que hago yo. Lo que hago yo realmente tiene un referente extranjero que tiene que ver con el stand-up, y en realidad el stand-up es un monólogo, no tiene mucha vuelta de... Yo veo el stand-up como monólogo, la idea además de la reflexión sobre los propios, claro, karmas, que yo soy viejo, así que sí, yo me voy a Woody Allen, para mí es como una... Woody Allen hacía stand-up. Tal cual. Woody Allen empezó haciendo stand-up. Con lo cual es un tipo de humor que nace de esa reflexión, claro, y también, la posibilidad de ridiculizar situaciones de la vida cotidiana. Claro, y que también que incluso lo que hacía él era como contar unas especies de anécdotas falsas en las que claramente tenían elementos de lo cotidiano y que con eso hacía, ¿no?, identificación y chistes. Pero el formato del stand-up hay que pensarlo, en realidad yo muchas veces intenté como ver las diferencias y la verdad es que es un monólogo. Es un monólogo que por ahí no tiene el ritmo que tenía Landricina, pero no deja de ser un monólogo. Me parece que por ahí, durante los 90, que fue mi adolescencia, no hubo monologuistas claros con los que yo me podría haber identificado, o muy populares. Soy muy concheta. Estudio letras, eso no me hace menos concheta y más profunda, no. Estudio letras porque soy muy snob. Me estoy por recibir y no te leí la Divina Comedia. Y Rayuela me la soba. Me la soba fuerte. No soy anoréxica, pero ando con ganas. Ando con ganas. Bulímica da grasa por el olor. Me parece como medio facilista, ¿no? Como que me como todo y después... ¡ah! Parece que la anorexia es una enfermedad mental más seria. Y el stand-up, al hablar de vida cotidiana, de temas... que parecen menores, que parecen hablar sobre la nada, en realidad, si uno lo ve bien, a partir del feminismo, sí, justamente uno sabe que todo es político y que cada sí. una de esas cuestiones que o pequeños dramas de la vida sí. personal, como a vos te pasó la depresión y demás, empiezan a ser temas políticos en el sentido de cómo sí. nos manejamos en el mundo y de qué decisiones tomamos. Te quiero proponer, Malena, escuchar a otra amiga nuestra que es Gabriela sí. Romano. Es un pequeño viajecito a Famatina que te propongo. Dale. Para ver qué nos cuenta ella sobre cómo intervenir en la lucha contra la minería a cielo abierto afectó su vida privada. Le cuesta a los hombres acercarse a nosotros para conocernos, quizá ese otro lado de sensibilidad que sí lo tenemos, pero es como que notamos que el hombre le cuesta acercarse a las mujeres que militan activamente en una lucha, porque por ahí ellos piensan que uno no tiene ese grado de sensibilidad y que de lo único que hablamos es del sello y que no nos gusta por ahí hablar también de otras cosas o que no necesitas un abrazo. Y sí que es así, pero claro, la imagen que se ha ido construyendo de las mujeres que luchamos quizás haga que los hombres nos vean como demasiado fuertes y ellos no saben cómo acercarse a las mujeres estas. Era Gabriela Romano, una de las tantas mujeres que intervienen en Famatina sí. en estas peleas con el tema de minería a cielo abierto, que salieron a reclamar, que desde mi punto de vista dieron vuelta aquel concepto de que las mujeres están detrás de los hombres y los hombres son los que van al frente. Esto no siempre es así. Desde Madres de Plaza de Mayo en adelante sabemos que las mujeres muchas veces sí. en este país son las que salen al frente. Sí. Y vos sabés que ella me decía además que le pasaba esto, un poco esto que contó, ¿no? La idea de que estar en una cuestión pública le provocaba la crisis en la familia. Sí. Y hasta que terminó celebrando en cierta medida la posibilidad de separación, ella me decía, no tengo auto, pero soy feliz, como que sigue haciendo aquello sí. que quiere, pero a la vez la dificultad de pensar que una mujer, por ser mujer, sí. de pronto está acotada en sus acciones. Ahí va. ¿Qué te pareció esto? Sí, me siento absolutamente identificada. Sí, sí. Claramente no, los roles de los géneros, esto es una obviedad, están impuestos culturalmente, ¿no? Que la mujer tenga que quedarse y el hombre salir o esas cosas. Y están tan metidos en las cabezas nuestras que al hombre le hace ruido que una mujer sea fuerte y que incluso decir que una mujer sea fuerte es raro, ¿no? Es como una mujer distinta. Es pero el sexo débil, claro. Decían. En Famatina me consta que no, ¿no? Claro, por eso, justamente la noción de sexo débil, cuando nosotras tenemos que convivir todos los meses con sangre y parir, es una locura, ¿no? Pero sí pasa. A mí me ha pasado con parejas de sí, yo voy a, ¿no?, en la radio decir cosas zarpadas. ¿Zarpadas para quién, no? También digo, decir cosas que yo creo y que sostengo y volver a casa y que mi novio me diga, ¿por qué dijiste eso? Y dices, ¿qué? ¿Cómo por qué dijiste eso? Yo digo lo que quiero. Pero es verdad, es cierto, que es un camino que elegís que es, bueno, cuando yo esté en pareja, el tipo va a tener que ser realmente especial. Digo, tiene que ser un tipo que se banque una mujer que habla y que diga cosas. Y la verdad es que no todos los tipos están acostumbrados a eso culturalmente. Y cuando decimos esto, por eso yo mencionaba la idea de que es político, porque en el fondo, si no me dejan decir lo que yo quiero, hay un sistema de control de algún modo de cuáles son mis opiniones y sí. demás, con lo cual parecería haber esas clásicas situaciones sí. de... A mí lo que me pasaba, por ejemplo, yo un amigo que es humorista gráfico, que es un genio, y que ahora le está yendo muy bien, entonces viaja por el mundo presentando sus libros. Y él tiene una mujer con una hija de un año. Y la mujer lo acompaña a todos lados con el bebé. Y yo pensaba lo difícil que sería esa situación al revés. Que un hombre te acompañe y que te tenga el bebé todo el tiempo, ¿no? Claro. Eso es algo que ¿no? Como que la que accione en la pareja sea la mujer se tenga que ir de viaje por trabajo y que el hombre se banque ser el que está con el bebé encima todo el tiempo. Esas son cosas de riesgos de la vida que uno elige. Riesgos de la vida, claro, donde no existe esa reciprocidad mínimamente. Claro, yo no sé si puede. De cómo encarar la vida en términos prácticos. De nuevo, no cosas discursivas, porque a lo mejor la persona, el hombre este, dice, sí, yo soy capaz de claro. acompañar a la mujer y demás, pero son mucho más sencillos expresar estas cuestiones como discurso que después llevarlas a la práctica, claro, cuando hay que hacerlo. Hacerlo y yendo a los bifes. Hay un tema que en este caso es casi inevitable. En Argentina en este momento gobierna una mujer, en Brasil también y demás. ¿Eso para vos significa algún cambio en el debate sobre el tema de género o no está significando nada particular con respecto a estos temas que vos estás planteando que son bien de lo íntimo y por eso bien de fondo? Y para mí no. Yo no veo que esté sobre el tapete el tema de género más presente porque hay una mujer en el gobierno. Sí, hay algo de Cristina que tiene una retórica y un discurso más amoroso que sin lugar a dudas tiene que ver con que es mujer y que a mí me gusta. Digo, más allá de que sea, ¿no?, una puesta en escena o no, digo, más allá de que esté súper analizado, súper pensado, que ella hable así, digo, no me importa, funciona, ¿no? No importa cuánto hay de pensado en eso. Que un hombre no lo podría hacer por cuestiones culturales. Un hombre no dice, los quiero mucho, como dice Cristina, ¿viste? Y que uno eso, como es una mujer, se lo banca. Pero no creo, no creo. A mí hay algo que yo siempre pienso que es, si ella antes no hubiese sido la mujer de Néstor, no sé, hubiese pasado, ¿no?, que una mujer llegue a entender. No digo que llegó por ser la esposa de... a mí cuando ella era senadora me parecía una genia y claramente nadie habla como ella y está... O sea, no digo que se lo ganó por ser esposa de, pero fue esposa de antes. O sea, que el solo hecho de que sea una mujer la que está a cargo de algo no quiere decir que las ideas que estábamos... debatiendo a lo largo de toda esta charla estén representadas. No, además ella no está a favor de la despenalización del aborto y eso a mí me cae muy mal. Y ese para vos es un tema que sigue siendo central porque sí, abarca el la cuestión del derecho de la mujer a elegir. Sí, el día que alguien hable de eso me pondré la camiseta de esa persona a muerte, pero hasta entonces me cuesta. Si yo te dijera hacer una pequeña agenda, así como planteas el tema del aborto, veo que lo planteas en primer lugar, es un tema central. Otros dos, tres temas que a vos te parezcan centrales, que no están en el debate y que vos, a partir de este tipo de intervención tuya, te parece que son los verdaderamente temas cruciales. Sí, a mí los temas de género me parecen todos cruciales. Los derechos de la mujer al parir... me parecen importantísimos y es algo que nunca va a estar en la agenda porque nadie sabe de los maltratos que sufre una mujer embarazada en, ya sea en hospitales públicos o en privados, incluso más en privados. Como en el parto está, es algo muy, es como casi hasta tabú todavía, ¿no? Y hay una cosa de practicarles a las mujeres cesáreas para sacárselas de encima, de maltrato verbal, del médico, ¿viste? Vos vas a hacer lo que yo te digo porque yo soy el que sabe. Ese es un tema que a mí me parece importantísimo también. Y nada, ¿viste? ¿Qué sé yo? Hay muchos... Yo creo que la mujer en el trabajo debería tener, no quiero decir privilegios, pero, ¿viste? Este tema de, ¿cómo se llama? No me sale la palabra. Los días que tiene cuando está embarazada. Las licencias. Las licencias. Esas licencias son muy cortas y son muy tremendas y están siempre a punto de perder. O sea, para una mujer que decide tener un hijo, es una mujer que tiene que decidir también no trabajar más. Eso a mí me parece nefasto. Que es... Un hombre, es tan fácil para un hombre ser padre, no le cambia mucho nada de su vida. Y a la mujer le cambia todo y no debería ser así. Debería tener privilegios la mujer trabajadora embarazada. Muchos. Acabamos de hablar de los privilegios que necesita la mujer trabajadora y la que está embarazada. Hemos hablado de igualdad, de ciudadanía, de humor, de stand-up, de política... y de vida íntima, todo a partir de Malena Pichot y esa posibilidad de convertirse, como te decía antes, Malena, en un multimedio con patas. Decimu. Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Extraviadas, voyeristas, seductoras, compulsivas,